Y nuevamente entrevista acá en los estudios de colores de Radio La Minga, 94.7 MHz. Estamos con los chicos de Paraguay, con Emma y con Nico, que nos vinieron a visitar. Gracias, chicos, por venir y por estar acá con nosotros. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. ¿Ustedes? Bien, de lujo. Bueno. Gracias por recibirnos. Gracias por arriesgarse a venir. Se estaba por largar a llover, pero bueno, aparentemente... Llegamos justo. Exactamente. Igual parece que se fueron las nubes. Y bueno, acá en los últimos organizaciones se presentan ya dentro de poquitas horas por acá, por la zona, ¿no? Así es. En la ciudad de La Falda, en el local Frappé. Ahí en 9 de julio, 187 me parece 187, 182, por ahí. La primer cuadra sería de 9 de julio, que en realidad sería la última. Sí. Bajando, digamos, por la misma calle, la cuadra antes del semáforo. Es un bailable conocido de acá. El ex cine, exactamente. Exactamente. De allá, de la ciudad de La Falda. Estamos. ¿A qué hora se presentan? 23 horas. 23 horas abre ahí la puerta, así que ya los esperamos a todos. Bueno, cuéntenos cómo está formado esta banda Paraguay, cuántos son y, bueno, la historia, cuánto hace que están. Bueno, en cuanto a la formación, bueno, en un principio éramos 1000, 9 en realidad. Teníamos, bueno, a Sergio, que ya no está con nosotros, él está en España. Está en España, sigue estando. Claro, sigue estando, claro. Está en España y, bueno, él tocaba la flauta otra vez y fue uno de los primeros, así, digamos, acercamientos a componer. Se dieron con él y, bueno, en su casa y demás, que aprovechemos, si no está escuchando, mandarle un beso grande. Bueno, después somos la base rítmica, Juan Ignacio Ichaza en el bajo, tremendo bajista, yo en batería, los dos guitarristas. Bueno, acá al compañero Nico y a Luciano Nimo, también oriundo de acá de Jardino, que otro bestia de la viola. Nico canta también. Lucas Portela, otro gran compañero de la banda que bueno, hace todo. Él toca la batería, canta, toca la guitarra, el ukelele, todo. Es como el multifunción de la banda, es el que va cubriendo ahí todos los espacios. Bueno, dentro de la palabra Paraguay hay un cambio de letras para formar con una W una fonética parecida a lo que es Paraguay, del país Paraguay. ¿Por qué? ¿Por qué eligieron ese nombre y por qué la fonética así a través de las letras? Para darle una vueltita de rosca, porque en realidad nos parecía interesante jugar con eso. De hecho, también el nombre del primer disco es Asunción. No tenemos ninguna conexión con la gente de Paraguay, más que el cariño enorme, sí, que le tenemos. Pero bueno, estaban esos jueguitos de palabras entre Paraguay y Asunción que nos parecían interesantes. Ha quedado muy bien. Y bueno, las bases de la música. Hoy le preguntaba a una de las chicas que los conoce a ustedes. Me dice que va por el lado del reggae en algunos casos. Es que originalmente sí. Yo pasa que hoy en día es difícil catalogar o etiquetar el género de música que hacemos, porque tenemos muchas canciones con diferentes estilos, pero por ahí en un principio el común denominador era el reggae, y hoy por hoy dentro de todo lo sigue siendo. Es como que dentro de todo, alguna de las canciones, en casi todas las canciones, tratamos de meter algo que vaya para ese lado. Pero lo loco es que somos 7 integrantes hoy por hoy. Y perdón, me olvidé de nombrar a Marco. A Marco. Cuando preguntaste, sí, lo de la formación. En percusiones. En percusión, un y crack. Y Lucas Ramos en saxo. En saxofón, mirá, me estaban faltando dos compañeros. Son como los decadentes, cancelado. Un montón arriba, claro, del escenario. Un montonazo. Somos, sí, varios. Y es que eso, somos 7 personas. Ninguna de las 7 personas se dedicaba demasiado al reggae, a decir verdad. Y empezamos a hacer un género desde la forma en la que nosotros lo entendíamos. Y a partir de... Y mezclándolo también con los géneros que nosotros escuchábamos. Cada uno tiene influencias diferentes. Hay algunos que son más del jazz, otros que son más del rock, otros que son del metal. Todos veníamos a hacer cosas diferentes. Entonces, al momento de condensar todo eso con ese norte común que era el reggae, tal como nosotros lo entendíamos, apareció todo lo que es Paraguay hoy en día. Bueno, Nico, vos sos profesor de guitarra, tenés alumnos, vas, venís, tenés otras bandas. Sí. Bueno, una conexión muy fuerte con la música. Sí, y prácticamente 24-7, sí. 24-7 me dedico a eso. Desde hace mucho tiempo, por suerte, la verdad que puedo dedicarle horas a esto que me gusta tanto. Y bueno, Paraguay me parece que es como mi aporte, digamos. Yo lo siento muy placentero desde ese lado. Siento una conexión muy grande con el resto de los chicos, que además somos todos amigos, nos vemos Sí, siempre. yo los veo, recién se los decía, el tema de poder apostar a quedarse, el poder apostar a la música sobre todo. Bueno, recién Emma decía a la gastronomía también. Es buenísimo que se la jueguen, se los digo acá en el aire porque se los dije personalmente, pero que la gente entienda que uno cuando tiene un sueño tiene que seguirlo y no tiene que claudicar, sí, porque hay que ir a estudiar. O sea, nos meten en la cabeza estudio, universidad, de acá a Córdoba son 3 horas de viaje de ida, 3 horas de viaje de vuelta. Bueno, también hay una salida en la música, sí, en hacer lo que uno quiere hacer. No hay que buscar lugares que por ahí uno no puede ocupar, y si ustedes pueden ocupar este lugar de la música en el Valle de Punilla, yo ayer lo hablaba con el Tuti Ruggiero, que se vino de Buenos Aires acá, sí, a Villa Yardino, y se puede, y es lindo, y se disfruta, y la gente está contenta, el turista, pueden presentarse, así que bueno, se puede desarrollar una tarea para el que nos esté escuchando y tenga ganas de largarse, sí, ustedes totalmente. Son testigos de eso. Sí, totalmente, yo en mi caso particular, como te contaba Ale, de que bueno, hace por lo menos 10 años que trabajo en gastronomía y otros 10 que estoy tocando en vivo. Hoy por hoy estoy tocando con varios grupos más, y bueno, lo que hablamos un poco de la temporada y demás, que bueno, llega un punto que el esfuerzo de intentar y de quedarse acá y de tratar de promoverlo de acá y a la vez bancar un poco la industria de acá, que también que es la gastronomía, en el 70%, te diría. Exacto. De la dependencia económica de estos lugares, buscándole la forma se puede, y es muy lindo porque son cosas que quizá todavía no lo terminamos de entender, los comerciantes junto con los músicos, algunos sí, de que son hermanos prácticamente, que son lugares que se necesitan para que todo salga bien y que se pueda disfrutar de un buen plato de comida de nivel y un buen espectáculo musical. Sí. Así que bueno, tratando de llevarlo siempre también por ese lado, ¿no? La otra vez hablaba con la gente de Luz y Fuerza, ellos tienen en mente el poder seguir con el indoor, con puertas adentro, mejor claro. dicho, de poder presentar grupos, que la gente entre al hotel, no tenga que salir. A mí no me gusta mucho eso, porque nosotros somos pueblos turísticos donde la gente que viene a un hotel tiene que salir a gastar, porque si no, la plata queda en el claro, hotel. Sí. Entonces, pero ellos tienen la creencia de que una vez por semana hay que presentar un espectáculo de música. Está bueno porque le dan oportunidad a muchos. Por ahí, bueno, no se inclinan por géneros juveniles, sino se inclinan por géneros que la gente busca más para venir para acá, tango y folclore. Sí, que también son también un sello característico y que los festivales más grandes que, claro. que tenemos en el Valle de Punilla son de esos dos géneros, entonces también lo entiendo como un atractivo turístico que no puede faltar en un lugar como un hotel, una colonia o mismo bares. Obvio. Inclusive. Bueno, nosotros tenemos entradas que nos trajo Nico, que están siendo sorteadas en las redes sociales. Esto va a ser mañana, antes de que ustedes se presenten, para que la Bien. Gente las pueda pasar a buscar por acá. Mañana está abierta la biblioteca a la tarde, hasta las 8 de la noche. Las chicas encargadas de las redes sociales lo van a hacer. Hay entradas todavía disponibles. Hay que anotarse en Radio La Minga 94.7 o Radio La Minga todo junto, _947, que son nuestros Instagram, y nuestro Facebook es La Minga FM 94.7 Radio Comunitaria. Ahí mandan un mensaje privado, dicen quiero entradas y bueno, van a participar Bien. Del sorteo. ¿Están preparando ya el repertorio? ¿Lo tienen hecho? ¿Cómo van a improvisar? ¿Cómo es mañana? Un poquito de todo. Un poco de todo, exactamente. No, tenemos una lista ya bastante sólida, digamos, que hace tiempo venimos puliendo, hay un par de cosas. Siempre en los shows igual hay un pequeño espacio de improvisación, hay una cierta flexibilidad con respecto a lo que pueda pasar. Pero, qué sé yo, por ahí algún temita entre medio o los temas mismos por ahí se deforman y terminan sucediendo cosas entre medio. Esa es la gracia de los shows en vivo. Bueno, particularmente mi vida se atravesó mucho con Los Redondos y con Los Divididos, dos bandas que modificaban todo. Claro. O sea, vos ibas y estabas escuchando a Los Redondos y las canciones por ahí tenían las mismas letras, pero las músicas eran totalmente diferentes y los tiempos de la música también. Por ahí juntaban muchas canciones en un solo tema, o por ahí hacían un tema que era larguísimo, con mucho instrumental, sobre todo Sky y bueno, Moyo en Los Divididos o Arnedo con el bajo, para poder estirar esos recitales, hacían solos de bajo y de guitarra. Bueno, está bueno. La improvisación en el momento, sí, creo que tiene para la persona que lo va a ver esa dinámica. Ese plus. La dinámica, sí, de lo impensado. Sí, entonces, saber que va a haber un show que no se va a repetir porque... Claro. Sí, porque no es acartonado. Claro, y aparte es muy lindo para nosotros. Yo, justo esas dos bandas que nombraste, Nico es fan de Los Redondos, claro, y yo soy fan de Divididos, así que tenemos mucho de esa cuestión de que son dos bandas muy potentes en el en vivo y bueno, venimos también un poco curtidos con eso de que también por tanto tiempo de tocar juntos y por compartir esta clase de influencias nos da una cierta libertad de poder hacer esto, que a la gente le guste y nosotros mismos como músicos poder disfrutarlo porque bueno, ya hay una conexión muy especial. Con Nico arrancamos prácticamente juntos, sí. Con Nico, Lucas y Juani, ellos por un lado con Mil Nombres, que es un bandón de rock que todavía sigue vigente, cumplió 10 años hace muy poco. Nosotros con Juani por el otro lado con Arrasiva, que era una banda de thrash metal, que claro, nada que ver. Pero bueno, en esa comunión de los lugares de ir a ver lo que hay de música en vivo, bueno, conocernos y ya desde ahí empezar a compartir. Entonces todo eso me parece que suma muchísimo a la hora de tocar, de grabar. Y bueno, en este caso en el en vivo nos viene sirviendo. Del show, a mí, por ejemplo, vamos a hablar de thrash metal. Yo fui a ver a Motorhead. Uy, qué bueno. Que cuando vinieron acá a la Argentina, tocaron en Liniers, en un lugar re chiquitito. Y vos decís, ¿cómo será? Sí. Fuera del disco. Claro. En ese momento estaba la película Cabezas Voladoras, que ellos habían tocado en Cabezas Voladoras. Sí. Se hicieron súper famosos. Lemmy, un gigante. Sí. Y bueno... Era el disco, o sea, vos escuchabas el disco, claro. Igual que cuando me pasó con los Ramones. Yo fui a ver a los Ramones a la cancha de River. Mirá. Y eran los Ramones del disco. Ahora, Die Totenhausen, nada que ver. Nada que ver. Igualmente lo disfrutás porque uno disfruta todo, sobre todo cuando le gusta el grupo que van a ver y la música. Totalmente. El reggae es un género que es espectacular, sí. Entonces se puede jugar mucho, sí. O se puede hacer una presentación consolidada. Sí. Por ejemplo, si la gente mañana quiere ir a ver y no los conoce, ustedes tienen algún lugar donde puedan escuchar las canciones antes de encontrarlos a ustedes. Por supuesto, en Spotify y en YouTube también estamos, nos pueden encontrar como Paraguay con W. En Spotify, tanto en Spotify como en YouTube tenemos nuestros dos lanzamientos, que son un simple doble de dos temas que se llama Holy Glory Karma, que fue el primero que largamos, y después el disco largo que se llama Asunción con Z al final, uh-huh. Sion. Que es de lo que está sonando acá al fondo, sí. Acá al fondo. Que también está, bueno, tanto en YouTube como en Spotify nos lo pueden encontrar. Si nos buscan en las redes sociales, Paraguay Oficial en Instagram o Paraguay en Facebook, van a encontrar también ahí un link tree, un pequeño link que los va a dirigir hacia todas las plataformas en donde pueden encontrarnos. Así que De acá al Cosquín Rock en algún momento, obviamente todos, calculo que todos ustedes están esperando una oportunidad. Esperemos que Palazzo en algún momento mire para este lado de Punilla y no para abajo. Es algo que yo vengo intentando comunicarme con él, no para crítica, sino para, claro, sugerencia, porque no está bueno. Estuvimos presentes en una lista de la radio de Cosquín Rock, ¿te acordás? Sí, el año pasado. El año pasado fue, no tenía dudas de cuándo había sido, pero estuvimos ahí metidos. El año pasado, sí, sí. En realidad yo pienso que, bueno, eso que decís vos de las oportunidades y demás también, no nos quedamos a esperarlas, sino que vamos generando por nuestra parte movida, estamos ya trabajando en nuestro segundo disco, así que, bueno, trabajando y siendo pacientes creo que eso puede llegar. Pero es verdad lo que decís, que capaz estaría... Sí. Bueno, una mirada más por este lado. Es todo, nosotros, o sea, la idea es seguir trabajando con el mismo compromiso de siempre y seguir haciendo las cosas con la responsabilidad y con el buen gusto de poder hacerlas. Para que el día de mañana, si se puede, si estamos, estaremos ahí disfrutando. Y si no, bueno, no pasa nada. Pero nosotros nos quedamos tranquilos con nuestra manera de trabajar, digamos. Obvio que... Claro. Si viene, viene, joya. Bueno, por lo pronto viene la radio, ya tienen las puertas abiertas, bueno, acá cuando quieran, gracias, es más, tienen nuestros contactos, cuando quieran venir a charlar con nosotros, hablar de alguna presentación. Dale. Bueno, esto de sortear entradas que a mí me parece buenísimo, hay muchos chicos que, como hablábamos del trabajo, no lo tienen y por ahí necesitan esta escapada. esta escapada de una vez por semana. A veces la oportunidad es escuchar la radio, es tener la entrada acá y bueno, y poder ir hasta allá, a La Falda. La Falda se puede ir caminando, se puede volver caminando, en bici, bueno, a dedo, hay muchas formas. Es accesible llegar. Es accesible. Y bueno, el lugar es grande, está bueno, nosotros también tratamos de pensar todo con precios cuidados y bueno, una cuestión de no matar a los que vayan ni con las entradas ni con la bebida y que adentro la puedan pasar lo mejor posible y obviamente intentar dar el show de primer nivel que siempre ponemos por lo menos el empeño para lograr. Así, Nico, bueno, te esperamos, dale, a vos también. Yo estoy trabajando en la feria, lamentablemente, a esa hora, mira. Pero bueno, no va a faltar oportunidad, bueno, la próxima claro vez. Claro, me comprometo a estar. Ahora necesito, bueno, es la época del es año. Es la época, sí. De hablar. Sí, porque bueno, esta radio es una radio comunitaria, es de la Biblia, nosotros hacemos un voluntariado, nuestro trabajo va por fuera de todo esto. Y bueno, a mí me toca ser artesano, ahora tengo que cruzar a la plaza con todas las cosas y bueno, tratar de aprovechar al turismo, como ustedes lo van a aprovechar mañana en vivo. Con su música, yo lo tengo que aprovechar con mis creaciones, pasado mañana, verdad, yo estoy vivo en otro, claro. la temporada es de terror. Sí, no, te entiendo, créeme que te entiendo. Nico, Emma, gracias por venir acá, puertas abiertas, la mejor de las suertes para pasado mañana y seguramente tírenme un mensajito, alguna foto de lo que fue, un videíto, porque la verdad que estoy feliz de que ustedes estén acá, bueno, y de que puedan hacer rock. Que se pueda hacer rock. Sí. Es fundamental. Que sea rock. Que sea rock. Así es. Gracias, chicos. A gracias a vos. Quiero desarmarme igual. Desarmarme en paz. Leda Rapic, y cuando volvamos le cuento quién fue.